como, digamos, son dos obras distintas, pero funcionan juntas. Y estuvimos en eso, metidos ensayando todo lo que pudimos hasta que salió el material que por suerte pudimos traer a mostrar acá a Ecuador. Wow, y sé que estrenaron la semana pasada, el miércoles me parece, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, muy bien. La verdad que estamos muy contentos con lo que se está abriendo del proceso, con el público, el intercambio. Vamos por la segunda función. La de acá de Quito, segunda. De acá. Y tuvimos dos funciones en Riobamba también, muy muy interesante el intercambio con el público. Así que bien. Y la gente se está acercando, ¿no? Que eso es importante. La sala estuvo casi llena y eso es lindísimo para nosotros. ¿Pueden contarnos un poco cómo es esto del monólogo teatral? Porque creo que estamos acostumbrados todos a ver el típico monólogo cómico de stand-up, pero un monólogo teatral. A ver, el monólogo como en el teatro parte, si vamos bien atrás, a los textos largos que había en la tragedia, que generalmente se llamaban soliloquios, o textos largos que recaían en ciertos personajes, como el héroe o el corifeo, que era un personaje que se desprendía del coro para hablar, y que generalmente eran parte dentro de una obra más grande, ¿no? Como el ser o no ser, por ejemplo, de Hamlet, funcionaría como una especie de monólogo. Después, de a poco, se desprende y se empiezan a generar obras de un solo personaje, que monólogo más o menos básicamente quiere decir una sola voz, y se empiezan a construir textos teatrales que, con cualquier pretexto, se muestra solo un actor en escena, transitando como cualquier obra de teatro una curva dramática. De ahí parte. Después ya con el tiempo crece, el teatro crece, el todo cambia. Y ahora es un género, todo como un género, sino es un tipo de teatro bien concreto que se hace por todos lados, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las temáticas que más o menos ustedes abordan dentro de estos monólogos que ahorita están presentando? A ver, básicamente en lo que se nos fue mostrando en el proceso fue ciertas preguntas de nosotros mismos con respecto a prejuicios, como a qué es el prejuicio en las personas, a cómo cada persona tiene su prejuicio y cómo ese prejuicio, más allá de ser solo esta cosa que uno señala con el dedo, en verdad es escudo de un montón de vulnerabilidades de uno, ¿no? Como uno no es prejuicioso con cualquier cosa. Así que a razón de preguntarnos con respecto a eso y también ciertos temas que casi siempre tienen que ver con la pérdida y con la soledad, ¿no? Como que siempre son como cercanas al sentir, digamos, del ser humano. Esos fueron como los lugares que nos originaron el material que trabajamos. Sí, ¿no? No me falta nada. Más cercano de la superficie, los roles del hombre y la mujer que impone la sociedad, ¿no? El mandato social. Y cómo lo humano a veces no tiene que ver con eso. La mujer puede tener necesidades bastante distintas que las impuestas por la sociedad, y el hombre igual. Y sin embargo hay un montón de mandatos, de situaciones que hacen que uno no sea completamente uno. Yeah. ¿Y cómo le hacen ustedes partícipe al público de todo esto? Porque dicen que han tenido una interacción con el público un poco, o sea, de lo que tuvieron en Riobamba, súper buena. ¿A qué se referían? ¿Le hacen participar al público o la acogida que han tenido? No, nosotros creemos que principalmente el público es parte del hecho teatral. Si estamos nosotros subidos a un escenario haciendo la nuestra y el público no está ahí, no es teatro. Así que desde ese lugar creemos que es necesaria la presencia de un otro que ve, que escucha, que está y que transita junto con nosotros, y que a partir de eso construye también su punto de vista y su experiencia respecto de lo que nosotros abrimos y le brindamos en ese momento. Así que no es que le decimos al público, vengan, necesitamos un amigo que nos dé una mano para, no. Pero sí hay una interacción, siempre la hay. Y la hay incluso en nuestras obras anteriores, que no eran monólogos, también nos interesa, digo, para uno, yo creo, es una mirada particular, pero uno no hace frente a un público, sino hace con un público, para un público, no en el sentido de voy a hacer esto para que agradar al público, sino porque realmente es un hecho de comunicación. Estoy con un otro que está ahí y eso es innegable. Si estuviéramos negando eso, estaríamos negando una parte muy importante de lo que es un hecho teatral. Sí. Entonces, desde ese lugar creemos que el ida y vuelta es muy importante. Y en Riobamba en particular tuvimos un conversatorio luego de las funciones que, bueno, nada, nos permitieron tener ahí sí como una mirada un poco más clara de qué recibía el público, qué le interesaba, qué no, y ahí sí fue un intercambio como más directo, si se quiere. Creo que esto que dice Flor como lo principal, que es que el público interactúe, no necesariamente quiere decir que converse o que responda verbalmente o que pase al escenario, ¿no? Como ya es bien concreto cuando el público está acompañando la obra, desde el escenario se siente bien claro. Así que fue así, como el público de Riobamba fue muy concreto para nosotros, que estuvo ahí persiguiéndonos toda la función, como atrás de lo que estaba pasando, y después poder ponerlo en este conversatorio y constatarlo fue súper lindo, como fue una experiencia lindísima. Y el trabajo nuestro también teatral, que tiene una previa, que es respecto del texto, respecto del movimiento, respecto del cuerpo, respecto del signo, no termina cuando aparece el público. Cuando aparece el público, empezamos a trabajar otras cosas que empiezan a aparecer y que terminan completando la tarea, ¿no? O sea, también trabajan improvisación en ese momento. ¿A eso te refieres? No, yo creo que la improvisación no es como, me parece que es más un estar, como si la pregunta es, ¿están en un estar de improvisación, en tanto estar en cuanto a qué es la novedad de lo que sucede en el aquí y el ahora que se gesta cada vez por primera vez? Sí, luego no es que cambian la temática o cambia esto o cambia aquello, no, o sea, la estructura es, solo que al darle vida en el aquí y en ahora se genera como un estar de lo que va sucediendo, y quizás eso puede tomarse como la improvisación, digamos, en ese sentido. Habría que preguntar, de alguna manera es improvisación. Sí, es que habría que preguntar bien como a qué se va la improvisación, ¿no? Como tenemos también este prejuicio con la improvisación, que solo es cuando se cambian textos o se dicen cosas que no estaban programadas, que no es que no sea, pero la improvisación es un mundo bien concreto, es un área bien concreta de entrenamiento, y dentro de esa misma área hay tipos de improvisación más sutiles que no necesariamente rompen la partitura, pero que improvisan como en otro nivel, ¿no? Como el actor siempre que está renovándose, bueno, voy a decir lo que dijo Flor, pero es eso, el actor se renueva internamente, lo renueva la experiencia y entra en la improvisación sin duda. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Empezó aquí en el Ecuador? ¿Fue allá en Argentina? ¿Cuál es la base de todo eso? ¿Lo hacen, son textos elaborados totalmente suyos o son también cogidos de, como tú decías, de otras obras? No, todo se trabajó en Argentina. Como ¿ya? todo, y como ahora estamos viviendo todo ahí, y es la base donde está el grupo trabajando, y por suerte tenemos un espacio donde estamos pudiendo como trabajar prácticamente todos los días de la semana. Así que el proceso empezó ahí, desde un texto que se propuso. Los textos, un texto lo escribí yo y el otro lo escribimos con Leo entre los dos. Y surgió de preguntas del grupo, de como cada texto tiene su historia, digamos, particular de cómo surgió. En el caso del monólogo que hace Leo, que se llama Brillaban en el cielo, pasó por 20.000 pruebas. En verdad surgió de hacernos un montón de preguntas y de la gana de meter esas preguntas en el texto concreto, ¿no? Así que para eso abrimos un marco de tiempo de investigación, pedimos a gente que nos pregunte cosas. Leo, ¿quieres ayudarme con esto? Sí, hicimos una encuesta de... le fuimos preguntando a las personas. En principio se llamaba Entrevista a un Hombre Común. Entrevista a un Hombre Común se iba a llamar la obra. Ya, entonces, puedes desmenuzarnos un poco, ¿sí? Hacíamos, ¿qué específicamente trata? Y hacíamos preguntas a personas como ustedes o cualquier persona respecto de si... ¿qué te gustaría que te pregunten o qué preguntarías si quisieras hacer una pregunta particular a alguien? Como yo dijese, montones de preguntas a un montón de gente, de lo que sea, de todo, de lo que sea, y obtuvimos respuestas, porque después empezamos a hacer nosotros las preguntas a otras personas y tuvimos un montón de respuestas, un montón de preguntas. De repente se armó un cuerpo a partir del cual la gente proponía al grupo, o por lo menos es así como lo sentí yo, qué era lo que le pasaba. El otro día un muchacho en Riobamba dijo que de alguna manera hicimos ciencia de lo popular, del pensamiento común. Es una ciencia que no tiene los libros. Los libros hablan de cosas específicas, pero no de... Es muy fácil de contar. Déjanos picados desde eso. Casi cuenta una pregunta de la obra, ¿no? Lo que pasa es que hay preguntas que cuando uno le hace a las personas, voy a decir una que no está, digamos, pero como si yo te preguntase cuál es tu color favorito, ¿no? Que es una pregunta que pareciese superficial, que pareciese casi tonta, que pareciese estereotipada, pero cuando alguien que tiene un color favorito de verdad, por una razón concreta, te lo contesta, es evidente que está contestando más que el color favorito. No, como que hay un montón de vivencia atrás de una persona que de verdad eligió un color favorito. Y eso fue un poco nuestro trabajo, ¿no? Como recibir preguntas que ellos elaborarían a quien sea, hacérselas a otras personas y empezar a buscar qué de esas respuestas nos contaban historias que estaban atrás de la misma respuesta. O sea, es como que profundizan en lo superficial. Algo así. Eso es muy cercano. Lo que acabas de decir es básicamente el trabajo de los dos monólogos. Como el principal prejuicio que creo que nos saltó, y que lo lindo es que nos saltó de trabajar, porque los textos tenían algo, pero fue bien claro que estaba en el aire, digamos, del trabajo, es qué es lo superficial. No, como qué es eso que nosotros prejuiciosamente declaramos superficial, y que muchas veces no lo es, que muchas veces sí es, son construcciones sociales, y que muchas veces en verdad son pequeños escudos de las personas para no mostrar cosas más duras, ¿no?, que están atrás. Wow, o sea que hacen un examen de conciencia a todos los que van a verlos. Profundizar con uno mismo. Yo creo que sí. El teatro un poco debería estar para eso, ¿no? Como para chocar con lo que está pasando, sea políticamente, sea socialmente, ¿no? En todo sentido, el arte es siempre en oposición. Es como que te descubre un poco también, porque a veces uno tal vez no es consciente de esas cosas que guarda atrás de esas elecciones, por ejemplo, del color. Pues si mi color favorito es el negro, ¿pero por qué? Nunca me he puesto yo a pensar, ¿por qué me gusta el negro? Y creo que si es así con cualquier otra pregunta, todo esconde y todo tiene un porqué, a pesar de que no nos hayamos puesto a analizar. Y eso creo que es bacán, poder ver un poquito más allá. Y qué chévere, me dejarían con muchas preguntas hoy. Sin respuestas unas y otras. Sí. La caja musical es tuya. Reina Flor, sí. Sí, y Brillaban en el Cielo es de ustedes. No, sí. No, la caja musical la escribió él, la actuó yo. La escribió Sebastián, digo él, no me ven, ¿no? Para todos los que nos miran. Para todos los que nos miran. La escribió Seba, la actuó yo. Brillaban en el Cielo la escribieron Seba y Leo, y la actúa Leo. Y un montón de y, claro, claro. Un montón de y las dos dirige Seba. Y ahora un poco de la caja musical. O sea, ya Brillaban en el Cielo tenemos... Ya como... generó, ya. lanzamos ahí, al suelo lanzamos, bien. Es como la probanda esto, así. Brillaban en el Cielo, es el de Leo, musical. La caja musical es el mío. No, a mí me llega el texto de parte de Seba, me dice, che, no, mira, está esto dando vueltas, no sé qué, ¿va? Y yo lo leí y dije, nah. Ponte a trabajar. No, por eso decimos que los prejuicios estaban en el aire. Claro. Y bueno, después fue muy grato entrar al trabajo y empezar a descubrir en realidad que es un trabajo que a mí me generó esa búsqueda de no es solo hacia el público en el sentido de lo que se comparte o de lo que se devela o de las preguntas o lo que sea, fue hacia el interior, y eso me parece que está buenísimo. Así que fue un trabajo, está siendo un trabajo de... Primero fue de alejar para poder ver qué era lo que empezaba a suceder y no tenerlo tan pegado que uno no puede ver qué es lo que se está empezando a proponer. Y luego de sí empezar a jugar con la textualidad, con las acciones, con el mundo que se propone. Y nada más te voy a contar. La caja musical, asumo que hay música, ¿es un tipo musical o es solo el nombre? No es un musical, eso podemos decir, no es un musical. Vamos a preguntar hasta que consigamos. La caja musical tiene su historia también. En verdad fue los dos, pero es que es muy difícil separar los dos, porque aparte son procesos que se dieron a la vez, ¿no? Como durante la semana, 2 días de cada semana se tomaba cada monólogo, y a veces días en conjunto, bueno, todo el mundo ahí. Y empezaron a compartir similitudes de pensamiento los monólogos, más allá de que se trataban de distintos lugares, y las historias de cada uno, así como la de Leo, digamos, tiene toda esta complejidad de la búsqueda que fue cómo construir el texto. El de Flor, en cambio, tenía este lugar, que es lo que Flor dice, que, nah, ¿cómo vamos a hacer este texto? Que es que es muy fácil de juzgarlo. Es un texto que es muy fácil de leer y decir como, ¿en serio vamos a tocar esta tecla tan simple, no? Como, bah, como, vamos a hacer ese teatro fácil, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Como te genera eso el... Pero que en verdad es loco, porque es evidente que eran nuestros prejuicios saltando a juzgar algo que todavía no le habíamos puesto el cuerpo, y que de alguna manera igual confiamos como en el trabajo de los dos, ¿no? Como yo sé que me puedo arriesgar a probar ciertos textos que por ahí otra persona los dejaría superficiales, dice que Flor no lo va a hacer, y un poco ella confía que si yo estoy lanzando un texto no es porque seguramente estoy buscando algo más, así que ahí como que hay cierto cariño grupal en el que confiamos en lo que se hace. Y lo de Flor fue muy loco, porque al principio era, es lo que dice ella, tuvimos que en un momento aceptar que todo lo que nos costaba el texto es porque nos resonaba demasiado a nosotros como personas. Como nos estaban, que ustedes se desbarataron primero para poder poder acercarnos al texto y alejarlo, ¿no? Como también aceptar que es un material externo al que podemos abordar. Porque el teatro es así, es como siempre está involucrado el intérprete, es una creencia grupal, digamos, que no es que el actor no existe y desaparece, y como siempre está involucrado, sin embargo está involucrado técnicamente y con cosas bien concretas, ¿no? Sí, porque deja de ser un regocijo personal, porque si no es como, ay, yo que es tan lindo hacer lo que me encanta hacer, y en realidad va un poco más allá de eso, por eso la búsqueda de alejarlo para poder jugarlo desde otro lugar, para poder generar un algo que no tenga que ver conmigo haciendo eso, porque sería, no claro. sé, injusto, sí. como ocupar un lugar que, no sé, a mí me genera... Sí, mínimo desconfianza de claro, bueno, claro. Haces, no estás trabajando. Entonces, bueno, justamente el trabajo nuestro fue por ahí, como... O sea, primero trabajar. Desbaratándose ustedes mismos para poder crear eso. Siendo exacto. como, tuvimos días de entender lo que era cierta honestidad con uno mismo, que no nos había pasado tanto en otras situaciones, que es como, el problema de este texto es que parece que lo podría decir yo. Y si es que yo acepto que puedo decir este texto, entonces yo soy esta imagen a la que yo mismo estoy juzgando. Entonces no quiero ser esa imagen, entonces me bloqueo. Okay. Wow. Y aceptar eso fue como... Sí, es un trabajo muy honesto, eso, como... Y se percibe, eso creo que en los monólogos es bien concreto, que se ve como la honestidad del trabajo del actor. Muy bien, muchachos. Yo creo que para todos los que nos escuchan ya tienen como una primera parte. Claro que no nos quieren decir todo totalmente. No. Tienen que ir a ver la obra. Tenemos que ir a ver la obra. Se van a reír. O no. O no. O no. Se va a enojar. Depende de usted que vaya abierto. Mentes abiertas para poder captar todo el mensaje que los muchachos de Deus Ex Machina están proponiendo este tiempo. Bueno, vamos con música y ya regresamos. ¿Quién que les contemos dónde es? Sí, pero... vamos a volver, seguimos. Sí. Pensé que nos íbamos a despedir, perdón. No, ya regresamos. Nosotros todo el rato, sí. Perfecto. Sino que les contamos que estamos de aniversario. Eso. Estamos recordando. ¿En serio? Sí, no. Que hacer un festejo. Entonces estamos festejando y estamos poniendo un poco de música de todas las bandas que han estado en nuestro programa. Y vamos a ir ahora con Sexores. ¿Tenemos Sexores por ahí? ¿Lo encontramos? ¿No? Entonces, el Ivo, don Ivo, le mandamos un saludote. Saludos, Ivo. y vamos por todo el programa a seguir poniendo música de todas aquellas bandas que han sido parte de los Matices de Débora. Ya regresamos con Mar. Estamos de vuelta, chicas. Eso, que no paren. Así estamos con nuestros amigos de ahí que nos están hablando de teatro un poquito. Y bueno, la Colorada ahí tenía una pregunta que creo que es muy chévere que podamos compartir. Sí, porque bueno, uno como espectador, como asistente del teatro, ve solo lo que está ahí en escena. Pero yo sé y me imagino que hay un proceso anterior a eso. No es que salen así dos minutitos, se sacuden y entran. Más o menos que nos puedan compartir qué hacen ustedes, cómo pueden, cómo se preparan físicamente, emocionalmente, y antes de entrar a escena. Porque bueno, la preparación es obvio, son horas y horas y horas y horas de ensayo, pero ya justo el rato de entrar a la escena, ¿qué es lo que más o menos ustedes hacen? Bueno, decíamos un poco acá, como... mientras escuchábamos la música, que es una lección bastante personal, como depende del contexto, no solo de lo que se esté haciendo, de la obra que se esté haciendo, sino del momento. Bueno, ahora tengo que salir en escena y es primero un registro de qué necesito. Si no sé, si estoy muy bajo de energía voy a tener que subirla, si estoy muy arriba voy a tener que bajarla, como ese tipo de cuestiones. Estar atento a cómo está la respiración, cómo estoy sonando, si tengo o no problemas para el volumen, chequear a ver cómo están las cuerdas vocales, cómo está, bueno, la respiración, ya lo dije, y físicamente si noto tensiones extra o no, como un poco limpiar de todo lo, yo le digo parasitario, como esas cosas que nos van agarrando así, nos van llenando de cosas que no son las que tienen que estar para el momento de poder conectar completo cuerpo, mente, todo en función de una sola cosa, que es el momento de la escena. Claro, que por ejemplo, habrán días en los que tuviste un día tranquilo, habrán días en los que tuviste justo antes una bronca con alguien o estás medio enfermo. A la final tú tienes que salir de escena y mostrar como que no pasa nada. Totalmente. ¿No es cierto? O que pasa todo, ¿no? Como en realidad, digo, y para no sé si a los hombres les pasa lo mismo, pero a las mujeres en los momentos de las hormonas, cuando se revolucionan, es bien claro todo el trabajo que uno tiene que hacer para, bueno, estar atento a que eso está pasando y que hay cosas que se van a multiplicar por 20. Y cómo estar, estoy en este momento, tengo que bajar algunas cositas, subir otras porque el cuerpo no responde de la misma manera, porque uno está más propenso a que las emociones estén más exacerbadas que en el cotidiano. Entonces decir, bueno, ¿qué de esto me sirve y necesito y qué tengo que bajar? Porque si no, me la voy a pasar gritando toda la función. Claro. Sí, también pasa que... También pasa que uno tiene que calmar y aceptar en principio. A mí me pasa que me vuelvo a hacer la pregunta de por qué estudié esto, por qué razón tantos años de entrenamiento, y en el momento de que estás a punto de salir, sucede. Entonces lo que hay que hacer también es aprender a convivir con eso para poder calmarlo y encontrar de cuáles son las maneras más sanas para poder construir a partir de ahí, porque si no pasa esto que decía Flor, uno sale con vicios personales que después manchan, tiñen lo que uno quiere decir de una cosa que no es lo que quiere decir. Igual así sucede, ¿no? Sí, también lo... Una pregunta, yo creo que así como los actores, los músicos, los escritores manejan un lenguaje. Ustedes manejan un lenguaje teatral que tal vez ustedes se entiendan. ¿Cómo manejan eso con el público? Para que ellos puedan transmitir y que ellos puedan entender lo que ustedes lo pueden decir. Porque es muy, supongamos, entre músicos que hablan la, si, do, esto, y alguien que no cacha dice de qué estarán hablando. Entonces, ¿cómo logran para que el público también pueda entender o captar todo el mensaje teatral que ustedes quieren transmitir? ¿El público mientras mira o el público que escucha ahora? En escena el público está viendo lo que está viendo y está acompañándonos en ese tránsito, en ese viaje, como lo decimos nosotros. Y de esto, de esta pregunta, por ejemplo, de qué hacemos antes, ni se enteran qué hacemos antes. El tema es en el momento. Y lo que nosotros buscamos generar es un mecanismo que justamente, a medida que uno lo va transitando y estando en ese camino, genera cosas, porque ni siquiera son determinadas, como no somos del tipo de teatro que te vamos a venir a decir, nosotros con este monólogo te queremos decir que pasa esto, esto y esto y lo tenés que aceptar. Nosotros decimos, mira, nosotros vemos así el mundo, ¿te copa, no te copa? ¿Qué pensás, qué no pensás? Que sí, ¿te hace reflexionar? No. Yo creo que lo que hacemos es aunamos... Primero, pensamientos nuestros, ¿no? Como, no es que no sabemos qué dice cada monólogo, no es que no sabemos qué lugares toca, pero también sabemos que es subjetivo, ¿verdad? Pero la comunicación es así, yo digo una palabra que tú la entiendes lo mejor que puedes, y me respondes lo mejor que puedes una palabra que yo intento lo mejor que puedo entender. Entonces, yo creo que lo principal es abrir la escucha, como trabajamos sobre eso, como el actor está abriendo la escucha, porque en verdad está dialogando con el espectador todo el tiempo. Entonces, como en cualquier conversación, si uno solo habla y el otro y no escucha lo que el otro dice, entonces no hay comunicación. Sí, con respecto de lo que hablábamos de la improvisación hace un ratito, también pensaba yo en la comunicación, ¿no? La comunicación muchas veces es conversar como lo estamos haciendo nosotros en este momento, y a veces hay dos que están bailando en un lugar y están teniendo un diálogo y están comunicándose, y nosotros intentamos ese diálogo, un diálogo que sea un poco menos literal y que vaya, que sea un poquito más profundo. Es un intento, ¿no? Sí, también creo que lo que hacemos es pie en decisiones, ¿no? Como hemos decidido cada momento, cada movimiento, cada tono del cuerpo, como hay mucho trabajo atrás de cada cosa que se armó, desde la intuición de, digo, del diálogo que se crea en este triángulo que somos los tres, que hay uno que está en escena, otros dos que miramos, que cumplimos roles distintos, y en eso hay una intuición de, okay, si haces esto ahí adentro, acá afuera se lee así, más allá de que tú quieras decir otra cosa, acá afuera por ahora se lee así, ¿cómo hacemos que se lea distinto? Y en eso elegimos, como todo, como cuando uno dice una palabra y no quiso decir esa palabra, puede pasar, ¿no? Sí, cierto. Pero lo único que sostiene ese, digamos, nuestro discurso desde el escenario, es que hay un montón de decisiones detrás de por qué usar esta palabra y no. Con el monólogo de Flor es un ejemplo clarísimo, ¿no? El monólogo de Flor terminaba de una manera hasta hace no mucho, y hubo un momento que la realidad social, que es todo lo que ocurre con la mujer hoy por hoy, 2017, es innegable. Sí, hubo un momento incluso de previo a los ensayos, cuando yo estaba en la etapa de más acercarme desde la lectura al texto, que yo le decía como, esto suena hasta machista, como, ¿por qué esto, esto y esto? Y luego hubo muchas decisiones alrededor de entender, primero, que no era así, y por otro lado, que en realidad lo que uno va construyendo es lo que termina determinando algunas cuestiones. Y es que el entorno es como imposible de negar, como nos claro. Pasó de esto que dice Flor, de decir como, okay, si es que cambió un momento, lo hacíamos hasta jugando, ¿no? Si cambiamos los textos y el monólogo de Flor lo hace Leo, cambiamos el sexo del personaje, este texto no habría por qué quitarlos, porque no resuenan socialmente igual que un hombre diga esto a que una mujer diga esto. Sobre todo el contexto social actual, en el que bien estamos, concreto lo que está pasando, ¿no? Como, no sé, sobre todo en Argentina, digo, hay un momento, y, sí, en Latinoamérica en general creo que está un poco así movilizado por el rol de la mujer, por todos los femicidios que están sucediendo, como toda la movida que hay. Entonces, las decisiones también están en torno a qué uno quiere opinar respecto a eso y qué no. Y cómo cuidar, ¿no? cómo cuidar ciertos pensamientos que puede que uno tenga claros, pero que si el mensaje sale ambiguo, puede que haya otro que lo entienda mal. Uh-huh. Entonces, no hay, digo, el teatro no tiene por qué arriesgar ciertos lugares si es que los puede cuidar concretamente, así y que ahí vieron los bien. Y respecto de eso, bien concretos, como movimos, dijimos, okay, esta frase, viste, como si es que dice esto al final, pareciese que dice esta cosa, entonces no vamos a dejar que parezca que diga esto, que diga, como fuimos trabajando mucho con, yeah. con eso, el diálogo que está, ¿me entiendes? El espectador ya está dialogando con uno desde ahí. ¿Han tenido alguna respuesta, una crítica negativa con respecto a eso? Porque siempre, como tú dices, ahorita el movimiento feminista es hasta un poco como susceptible, o sea, no se puede decir mucho, no se puede decir poco, porque es como ya está una alerta así. Uh-huh. Entonces, como ustedes dicen, puede decir alguna palabra equivocada que ya salte a decir no, están en contra, porque es muy fuerte así. Esto de igualdad más bien se va al otro lado, al caer al machismo, pero en el feminista, o sea, uh-huh. muy extremistas en eso. Entonces, ¿han tenido alguna respuesta o algo negativo con respecto a eso? ¿O hasta ahora ha sido claro, como ustedes dicen, han manejado súper bien todo este tema? Por el momento, no hemos tenido ninguna. Y esperamos que siga. No, y creo que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Como, sí. Y con el trabajo. Y con el trabajo. También hay una cosa teatral, perdón, Leo, que te interrumpa. No, que básicamente el trabajo fue el que nos dijo, nos fue diciendo qué cosas estaban bien yendo en una dirección y qué cosas no. Entonces, a medida que hay capacidad de trabajo, hay poder de mirar de mirada con más tranquilidad, con más vista, con amplitud. Sí, también tenemos como una soltura en cuanto al, o tratamos de tener, creo, entre los tres un trabajo con el ego, así que nunca nos ponemos nosotros por delante del trabajo, como si la obra está pidiendo algo. Nos pasó en los dos, en el texto de Flor quitamos texto, en el texto de con Leo quitamos textos, y nunca hay como, uy, esta frase me gustaba y la escribí yo, la escribió tal, o como ya está. No, se rinden ahí totalmente a la obra. Absolutamente a lo que el trabajo propone. Y eso les quiero preguntar, ¿alguna vez tal vez les ha pasado que, bueno, porque a la final puede como que llegarles algo mucho más profundo, una cosa que otra, en alguna situación, no necesariamente en estos monólogos, pero en su carrera, alguna vez que se hayan sentido así como muy afectados, puede ser positivamente, negativamente, y que nos puedan compartir, porque nosotros como espectadores les digo, a veces ignoramos muchas cosas, tal vez hay gente que se puede terminar quedando muy triste, muy afectada, que nos puedan compartir algo de su experiencia en general. A mí me parece que al momento que uno trabaja con uno, digo, porque eso es algo que no podemos eludir, digo, nuestra herramienta fundamental de trabajo somos nosotros mismos, siempre hay cosas que nos van a atravesar, y particularmente me interesa trabajar con lo que me atraviesa, porque lo que no me es indiferente, y la verdad que ponerle el cuerpo y pensamiento y trabajo y demás a cosas que no me interesan, en el sentido de que no voy a tener inspiración para generar, no voy a tener capacidad para poder, bueno, ¿qué me interesa de esto? A ver, vamos, porque entonces sí es real que uno, o por lo menos en nuestro trabajo, estamos atravesados por lo que estamos proponiendo. Pero luego ese mismo trabajo que uno hace para estar dispuesto a, lo hace para salir. Desdisponerse, como salir de ese lugar, para no quedarse pegado a determinadas cuestiones que después uno sale a la vida cotidiana pegado desde determinado lugar y se puede hacer complejo. Claro. Entonces es el mismo trabajo. Como, me quedé un poco arriba energéticamente por este final de no sé qué, respiro porque me estoy... Si no, todo lo que provenga de ese lugar va a ser de un lugar que no pertenece al presente. Uh-huh. Igual es claro que la experiencia es como... Acaba de subirse una persona al escenario a poner toda su herramienta actoral, emotiva, cuerpo, todo ahí... evidentemente no sale lavado, no es un robot, como claro. La experiencia la vivió, pero ahí un poco también está el trabajo de qué es lo que te sujeta. Yo creo que los primeros segundos, siempre cuando se acaba la obra, es bien concreto que uno todavía no soltó, y se ve, como se ve al actor todavía sí, como en ese desprendimiento de lo que acaba de pasar y tratar de volver a... Claro. Y ahí yo creo que todo nos ha pasado de quedarnos atrapados un segundo, y es más claro, por ejemplo, cuando la función es mala. Pero yo me quedé pensando que cuando la función es mala, es más difícil para uno como actor salir, como se queda atrapado de un montón de broncas que atravesaron la función, y todo el día puede ser el día siguiente, y el día siguiente hasta que la siguiente función salga buena. Uno se queda picado. Sí, se queda atravesado, pero porque también si no le quita lo humano, ¿no? Como, evidentemente también es un trabajo que lo hacemos, ¿no? Que es aprender que el error es parte y que... Se pueden haber malas funciones y la verdad habrán, ¿no? Como... Sí, justamente porque no somos robots. Uh-huh. Muy bien, muchachos. ¿Pueden recordar a la gente todas las funciones que van a tener próximamente? Sí, bueno, quedan... Acá en Quito quedan dos miércoles en el patio de comedias a las 8:30 de la noche. El miércoles 26, o sea, mañana, a las 8:30, y el miércoles 2 a las 8:30. Después nos vamos la semana del 6... Creo que 6 y 7 o 7 y 8 nos vamos a Guaranda. Súper bien, felices porque nunca habíamos ido a Guaranda. No conocemos Guaranda, yo no conozco. Pájaro Azul. Pájaro azul. Pájaro azul. Vamos a festejar. Y estamos ahí luchando para ver si nos salen funciones de acá en Quito para agosto. Pero agosto vieron que todo es gratis y es complejo. Claro. Ahí, sí. hay bastantes festivales, hay bastantes cosas que tienen que... Pero bueno, su sector es como distinto. Y también lo bueno es que el teatro ahora tiene bastante acogida, la gente está oyendo, que eso también debe ser muy satisfactorio para ustedes, ¿verdad? Sí, es hermoso. ¿Ustedes ya han estado por acá antes? Sí. Ah, sí, porque tú dices, no conozco Guaranda. Entonces, en Guaranda no estuve. ¿Qué nomás conocen por acá? Un montón, Río Bamba, Loja, Bamba, Ibarra, Baños. La Tacunga, Baños. ¿Qué pasa en Baños? ¿Sí? Baños, una sonrisa. Era muy lindo el teatro de Baños. Este año estuvimos queriendo volver, pero no, la verdad es que no pudimos comunicarnos bien con la gente de Baños. Porque nos está escuchando la gente de Baños. Por favor, por queremos volver. Porque tuvimos, aparte tuvimos una función increíble con la obra que hacíamos hace 2 años. Pues una obra que está todavía, para diciembre vamos a volver con esa obra también. Ay, qué chévere. Yo pensaba que podía meter una cosa que no dijimos, pero... Cuando hablaban del calentamiento, de lo que hace el actor cada calentamiento, no sé, lo que cada actor hace antes, a nosotros como grupo nos pasó que cada obra pidió un... Como tuvimos que descubrir para los monólogos qué es lo que Leo necesitaba concretamente, que ahora lo hace, ¿no? Como... No es una fórmula, pero sí es un mundo concreto que necesita él generar antes, Flor lo genera, y que en el modo de los días lo generábamos entre tres, y que coincide que en las tres obras es algo que si el espectador llega en determinado momento lo puede ver. Como el modo de los días empezaba con los actores calentando y la gente podía ver el calentamiento. Oh, con la prueba de sonido. Claro, sí, la gente veía la prueba de sonido, tal cual. Y en esto también pasa algo parecido, pero no quiero adelantar. Para que vengan. Para que vengan a ver. Vamos a caer todos al teatro. Por favor. Vamos con más música y ya regresamos con los muchachos Deus. Ahora sí tenemos sexores. Por favor. Saludos a los muchachos, a la Emilia. Ya regresamos. Thank you. nos regresamos. Vamos a darnos una pausa aquí con los muchachos de hablar de su teatro y vamos a darle paso a nuestro segmento que no hemos tenido en años. Simón. Solo noticias. Solo noticias. Préstame un sentimiento. Ya saben, solo aquí en los matices de Débora les presentamos la alternativa que no deben dedicar a su pareja. O sea, esas canciones que en vez de enamorarlas hacen que... Espantan. Y si les gustan, no se ofendan. A nosotros no. Exactamente. Y aprovechando aquí con los muchachos, ¿ustedes tienen alguna canción que sea como ahuyente a sus oídos? Que sea así bien, préstame un sentimiento. Como que nunca dedicaría... Exacto. No, no. Y no sé, alguna de Arjona, por favor. No. Bueno, todo el álbum es tres que vamos a poner. Por favor, no. Ay, no se me ocurre en este momento. Pero hay algunas del medio también. Hay algunas canciones. Esto es igual, perdón, es que yo los mato, pero estilo Axel. Ese... Claro, ay, sí. No. Yo te amo. Sí, es como, me voy a morir sin ti. Sí, no. Por aquí, Leo. Y a mí Ricardo Montaner me parece un poquito pesado y paragoso. Y no, Arjona también, algunas cosas de Alejandro Lerner, hablando de autores argentinos. No lo toleramos, no lo toleramos. Ya muy bien, ya saben ahí a todos sus fans, si quieren conquistarlos, nada de nada esa música, por favor. Ni Ricardo Montaner, ni nada. Y bueno, aprovechando que ya se acerca el Quito Fest, va a venir una bandota el día 5, Café Tacuba, pero hay una canción de esta banda específicamente que como que es bien préstame un sentimiento no, que sí, no la soportamos. Sí. ¿Qué dicen, muchachos? Estamos de acuerdo no. todos, sin saber sí. ya saben. Sí. Entonces vamos a dejarles un poquito con esa canción y ya regresamos con los muchachos, ¿ya? Eres de Café Tacuba. Ya, bacán. Bueno, dejando... No puedo decir más gracias, Carito, por traer esas músicas a nuestro programa. No. Vamos con algo que sí va a ser muy bonito escuchar. Un mensaje que compartió Sebastián en su muro. Vayan al teatro. Así empieza. Vayan al teatro, así ven un poco de gente viva. Todo el día viendo gente muerta en Netflix y la tele les va a hacer mal. Vayan a ver artistas, gente que estuvo un año ensayando, juntando la plata para hacer las escenografías, los volantes, los zapatos. Gente que se banca el frío en los camarines, que sale tarde, que no cobra un mango. Vayan a ver gente que tiene amor por su trabajo. En algún teatro están preparando todo para festejarte. Dale público, anda al teatro. Te vas a sentir vivo, con toda esa gente saltando, escupiendo, llorando, riéndose. Te vas a sentir vivo, codeando al de al lado para sentirte parte de algo bueno y vivo. Bellísimo. Vayan al teatro. No hay duda de lo que hay que hacer. Esa es. Muy bien, muchachos, para despedirnos, por favor, toda la info otra vez de ustedes. Todo. Corrido. Saludos. Seguida. Voy a saludar a mi mamá. Re meloso, pero me lo pidió y acá está, mamá, te mando un beso. Qué lindo. Hola, mamá. Y a todos los que nos están escuchando en Argentina, que un montón me dijeron, sí, yo voy a escuchar. También los pueden ver, así que ahí saludos. Aquí, chicos. ¿Acá? ¿A dónde? ¡Hola, Adri! La información. Bien. A ver. Va, talleres. Primero, vamos a hacer un taller en la Centro Cultural Benjamín Carrión, 1, 2 y 3 de agosto, a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la mañana. De 10 a 1 de la tarde. Mención de costos, de edades. Es gratis, puede venir quien sea, mayor de 17 años. Okay. Ya, buenazo. Después, en la misma sala Benjamín Carrión, vamos a hacer una función especial de una obra que se llama Cállate. Que... O Cállate. O Cállate. Claro, Cállate. Cállate. ¿De dónde está el acento? Cállate, ve. Que era la obra con la que estuvimos haciendo gira el anterior año y que salió una función así de suerte y la vamos a hacer en la Benjamín Carrión el día viernes 4. Gratis también, me parece que a las 7 de la noche. 8 de eso se va a publicar ahí, se pueden enterar en pueden Facebook. Seguirnos por Facebook, en el Facebook, sí. Deus Ex Machina, y en Instagram estamos también. También, las redes sociales se apoderaron del grupo. Y aparte estamos con los monólogos, que son Brillaban en el Cielo y La Caja Musical, que quedan dos funciones en Quito, el día de mañana, 26, miércoles 26, a las 8 y media de la noche, en el Patio de Comedias. Y exactamente lo mismo el día 2 de agosto, en el Patio de Comedias otra vez. Y de ahí... Guaranda. Guaranda, el 7 u 8 de agosto estaremos por ahí. Esa agenda, muy bien, muchachos. Y estamos festejando 10 años. Y muchas gracias por darnos el espacio para poder hablar de nosotros y de lo que nos gusta. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Hay que festejar juntos con ese pájaro azul. Vamos a traer una. Guaranda, vamos a traer. De una. Por favor. Así que... Sí, ahí pásense por la ciudad. Ustedes sean un buen guía turístico a los muchachos. Sí, sí, sí. Emborráchelos. Ahí va. Está mal de poder. Lo está haciendo igual. Qué bien, qué buen anfitrión, sí, ok. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, muchachos. Esperamos verles en sus funciones. Las esperamos. Sí, muchas gracias. Nos ahí. Y nos vemos con la gente el próximo martes, estamos de aniversario y ahí iremos posteando todo nuestro evento, todo lo que va a haber este martes. Caigan todos, están totalmente invitados, Robert Harto, Pájaro Azul. Y nos estamos viendo el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Ustedes son Florencia, Leo y Sebastián. Deus Ex Machina. Sí. ¡Esa es! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! A dónde ir, no lo encuentres, ya no lo encuentres. Conduciendo el submarino amarillo, estoy atravesando este mar contigo. Estoy tranquilo, llévame al campo de las setas, o llévame a la caverna donde puedo bailar. Donde puedo fumar, llévame al campo de la seta, o llévame a la caverna donde puedo gritar, donde puedo fumar. No quiero bailar con nadie más, no quiero fumar con nadie más, no quiero coger con nadie más, no quiero tocar. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.